Bienvenidos a un nuevo podcast de Reloj de 24, obviamente para tratar todo lo que sucede en el básquetbol nacional e internacional. Y bueno, un tema muy importante que se está hablando cada vez más y es el desembarco de la NBA en México. Bueno, ya lo dio a conocer el comisionado Adam Silver en distintas salidas públicas donde se expresó al respecto de lo que puede llegar a ser una franquicia, lo que puede llegar a ser también, y se ha visto con el Junior NBA en el último World Championship con un equipo de México y después con regionalizado, ¿no?, a partir de distintos sectores de los continentes. Pero en este caso, para no hablar más también y escucharlo a quien es nuestro invitado de hoy, a Raúl Zárraga, ¿no?, director del NBA México, y a quien lo saludo. Raúl, ¿cómo le va? Hola, muy bien, mucho gusto y muchas gracias por esta gran oportunidad para poder platicar con toda la gente que nos escucha desde Argentina. Un placer y un honor platicar con ustedes. El placer es nuestro y bueno, a ver, la NBA y en México más que nada cada vez va dando un pasito a medida que surgen distintos eventos. Tuve la oportunidad de estar en el Junior NBA, en el World Championship, se vio a un equipo de México, representando un continente, sino propiamente de México, estos dos partidos que van a tener en temporada. A ver, ¿Cómo se encuentra hoy esa relación con México y la NBA? Pues mira, Sebastián, la relación va muy bien. Después de tantos años, de 10 años que lleva la operación de la NBA aquí en México, hemos logrado elaborar un proyecto muy interesante que continúa siendo de amplio interés tanto para los aficionados que nos siguen aquí en México, y obviamente que es de interés para la liga, ¿no? La NBA pues tiene los ojos muy puestos en nosotros, en el país, por diferentes razones, por la cercanía, desde luego, que compartimos en gran medida el mismo horario, además de que pues el deporte es el segundo deporte más practicado en el país, ¿no? Entonces, esto ha abierto las oportunidades a que pues podamos desarrollar este tipo de iniciativas que mencionaste hace un momento, además de la academia NBA Latin Academy, que pues está dedicada precisamente a la identificación y desarrollo de talento en Latinoamérica, desde luego incluyendo Argentina y otros países del resto de Latinoamérica. Y que bueno, todo forma parte de un proyecto que se ha venido armando, que se ha venido organizando entre lo que tiene que ver, pues, desde luego, el desarrollo del básquetbol en México, la profesionalización del deporte, y que México pues llegue a tener jugadores del nivel que se merece, tanto para que el día de mañana puedan jugar en la NBA o, por qué no, también representar a su equipo en competencias internacionales o jugar también en otras ligas alrededor del mundo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la posibilidad de una franquicia de la G League, he tenido la oportunidad de hablar con varias representantes, ¿no?, de lo que es la Liga Mexicana, de lo que significa la asociación, la DEMEBA, ¿no?, que es la asociación que representa a México ante la Federación Internacional, ante FIBA, y ellos, bueno, han expresado una muy buena relación tanto con NBA México como con la NBA en los Estados Unidos. Y bueno, plantean que en un corto plazo puede haber una franquicia de la G League allí en México, y en esto iba, ¿no? Digo, y así es, sí. Sí, perdón, Sebastián, sí, efectivamente, mira, la relación que tenemos actualmente con FIBA, ¿vale?, siempre ha sido, es mejor que nunca, ¿no? Yo creo que todos buscamos el mismo interés. De hecho, aquí en México, la Federación de Básquetbol en México, también hemos trabajado más cerca con ellos, encontrado en las autoridades, bueno, el tipo de alianza que es muy importante para nosotros. Incluso el proyecto de la academia pues está hecho de la mano con ellos, ¿no? Y ahora, hablando en particular del equipo en México, del equipo de G-League en México, es uno de nuestros principales proyectos, ¿no? Ahorita lo oficial es que estamos activamente buscando socios potenciales que podrían participar en esta iniciativa. Además, que buscarle más bien es, estamos explorando cuáles son las mejores opciones. A estas alturas ya hay cierto camino avanzado y va por buen camino. Lo único que ahorita puedo confirmar y te puedo decir también que es una de nuestras prioridades, ¿no? El tener aquí un equipo de G League en México que represente a un país, de cierto modo, ¿no? Que obviamente jugaría en una sola ciudad, pues al fin y al cabo, cuando estuviese jugando en Estados Unidos, pues estaría representando a todo un país de cierta manera, y ese es otro de los valores agregados que vemos detrás de este proyecto, además de que los jugadores en México y en el resto de Latinoamérica podrían ver mayor oportunidad en el día de mañana poder participar en un equipo como estos, que como tú sabes, de cierto modo es la antesala a la NBA, ¿no? ¿Debería estar representado en la Ciudad de México este equipo? Pues mira, esa es una de las principales opciones. La Ciudad de México ofrece todos los elementos que estamos buscando, tanto la sede donde estaría jugando, es decir, el gimnasio o la arena, y también la población, el seguimiento, la economía, etcétera, ¿no? Entonces, no es un hecho, ¿no? Todavía estamos explorando diferentes ciudades, pero una de las principales opciones, sí, definitivamente, es la Ciudad de México. Dentro de esos socios que están buscando, ¿están abiertos a que pueda ser un propietario mexicano que tenga la intención de sumarse a este proyecto? Sí, claro, por supuesto. Esa es una de las variables que están involucradas en el proyecto de dueños potenciales. Y entre eso sí también hay inversionistas mexicanos. Uh-huh. Hay un cierto tabú, ¿no?, dentro de lo que es la sociedad en cuanto a la seguridad que puede brindar la Ciudad de México, en cuanto a ver los atractivos, el día a día, la convivencia, y más que nada para los jugadores, para los staff de técnicos. Eso es una de las cuestiones que también se siguen de cerca, como para brindarle a los jugadores, decir, bueno, van a ir a jugar a una ciudad que tiene características de seguridad, de atracción. ¿Son aspectos que también se trabajan en la NBA? Sí, pero y eso es una práctica común de nosotros en cualquier situación, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, más allá de México, siempre estamos asegurándonos que todo el contexto social, personal, profesional y demás sea el adecuado para desarrollar este tipo de iniciativas y cualquier otra que pueden ir desde juegos de temporada regular, que con esto va a ser el juego número 28, o el juego 28 en México, ¿no? El séptimo y el octavo de temporada regular. Entonces, todo ese tipo de elementos siempre los tomamos en cuenta. Al fin y al cabo, pues, la Ciudad de México es una ciudad grande, con retos, como cualquier otra ciudad en cualquier parte del mundo con este tipo de población. Y simplemente estamos alineando todo, pero eso no, simplemente es una consideración en particular, en donde los jugadores pues puedan sentirse que están viviendo en el lugar que ellos quieren, bajo los estándares a los cuales están acostumbrados, y que además también pues tengan el nivel de juego y la altura también, desde luego, pues es un tema importante a considerar, que pues, es algo que existe en nuestra geografía, que no podemos hacer mucho. Entonces, simplemente es un proceso de análisis y de adaptación, pero que en ningún momento ha representado algún tema especial o particular. ¿Se ha también mencionado la posibilidad de a qué franquicia podría estar afiliada el supuesto equipo? Claro, por supuesto, se ha mencionado en muchas ocasiones y sí, sigue siendo una de las opciones, ¿no? Ahorita no es algo que tengamos en la mira inmediata, no es algo que venga ni en corto ni en mediano plazo, pero de que sí es una de las iniciativas o de las prioridades que estaremos pensando en México en el futuro, ¿no? México cuenta con todas las características que se requieren para poder contar con una franquicia, pero actualmente nuestra prioridad, como te comentaba, es principalmente dedicarnos al equipo de G-League y a seguir fortaleciendo la práctica del deporte profesional a nivel nacional. Esa es una de las prioridades. Ayer hoy vino el NBA, como bien sabes, ha venido haciendo en la Ciudad de México y como viste en Orlando, con la competencia internacional. Sin embargo, nuestra obligación ahorita es cómo llevar una práctica tan importante como el de un NBA a nivel nacional, que no nada más se asociara con los jugadores, sino también con los entrenadores y con todos los otros elementos que están asociados con la profesionalización del básquetbol en México. Para que esto funcione, obviamente tiene que haber una federación estable, una asociación estable como ADEMEBA, que tenga el respaldo de la CONADE, en este caso, del Estado. En ese sentido, la NBA está colaborando con ADEMEBA para poder regularizar, para que se mantenga con el tiempo una federación estable en México. Pues mira, nosotros siempre vamos a estar abiertos a trabajar de la mano con las autoridades a favor del básquetbol, ¿no? Sí, nosotros trabajamos de la mano con ellos, estamos abiertos, llevamos una buena relación actualmente con los responsables que llevan el proyecto de ADEMEBA aquí en México. Llevamos una gran relación al igual que con la Liga Nacional, con Sergio Wagen y las principales autoridades de la Liga, porque es muy importante, obviamente es una parte medular detrás de este proyecto para asegurarnos de que estamos enviando el mensaje correcto, ¿no? Entonces, sí, trabajamos muy de cerca con ellos, trabajamos en la manera en la que podemos integrar esfuerzos para que todos pues, tengamos un ambiente de básquetbol propicio para que crezca el deporte y se profesionalice en México. Ahorita había un cambio de gobierno, es evidente, pero hemos mantenido la continuidad para estar seguros de que con las autoridades que vayan a llegar, pues mantengamos el mismo proyecto, el mismo mensaje que a la larga, pues bueno, siempre funcionará como un elemento importantísimo de integración social para todos los jugadores y también para pues, crecer el deporte en México, ¿no? El comisionado Adam Silver mencionaba justamente en Orlando que México era la posibilidad más factible de tener una franquicia de NBA, no hablamos de G-League, sino de NBA a futuro, por la cercanía, ¿no? Porque se han estudiado en distintas partes de los continentes, pero por las horas de vuelo sería lo más factible, lo más cercano y lo que podría darse a corto plazo. Digo, ¿es una prueba que se está haciendo con la G-League en México como para poder decir, bueno, si podemos dar ese paso hacia lo que es una franquicia NBA en la temporada? No es una prueba. Yo creo que todo esto obedece precisamente a la manera en la que estamos preparando el mercado y que para que en el futuro, si llega a haber alguna oportunidad, México pueda levantar la mano. G-League tiene sus oportunidades claras en México. Y al igual que los juegos que hemos venido haciendo y la manera en la que estamos desarrollando iniciativas, todo esto agrega definitivamente valor a la ecuación que tenemos que presentar al interior para justificar un equipo de NBA en México en el futuro, ¿no? Eso, si recorriéramos el tiempo años a partir de ahora, X cantidad de años, cuando llegara a haber una expansión o quizás una reubicación de algún equipo, pues México esté listo para levantar la mano, ¿no? Y que digan, mira, pues México ya tiene un equipo de G-League, tiene un mercado estable, tiene un mercado con el potencial que se ve que es necesario en todos los sentidos, tanto económica como social y culturalmente, y bueno, pues que seamos una de las opciones viables y prioritarias para que pues quizás el día de mañana pueda haber una franquicia de NBA en México. Esa es ahorita nuestra prioridad en cuanto al detrás de G-League, ¿no? Que al fin y al cabo sea un elemento adicional que se integra al proyecto que tenemos en México con todo el desarrollo de las actividades y plataformas que tenemos y que preparen al país, como te comento, para que ya de que cuando llegue la oportunidad, pues México esté listo y pueda levantar la mano y diga, bueno, pues nosotros podemos ser una serie para el proyecto tal cual lo mencionó el comisionado Silva. En cuanto a la posibilidad de Monterrey, también es otra posibilidad, ¿no? De que se sume un partido de pretemporada, de temporada regular, nuevamente, ¿no? Ya había estado en 2004, en 2009, que tenga un partido la ciudad de Monterrey también es factible, ¿no? Sí, sí es factible. Digamos que la arena perfectamente puede tener un equipo, digo, juego de temporada regular incluso, ¿no? Ahorita no lo tenemos en el plan inmediato, ahorita nuestra prioridad, pues como te comentaba, está dedicada precisamente a la nacionalización, a hacer lo más grande el proyecto de la profesionalización de básquetbol a través de Junior NBA, el proyecto de G-League, y desde luego este par de juegos que tenemos confirmados ahorita en diciembre 13 y 15, y los que vienen, ¿no? Yo creo que la fórmula detrás de este proyecto tiene que estar muy bien balanceada para que no perdamos el objetivo, ¿no? No hacer juegos simplemente por el hecho de hacerlo, sino que tengan un sentido estratégico detrás de todo el proyecto que tenemos detrás de la NBA en México, y ahorita en gran medida también está detrás de la G-League. Bien, Raúl, la verdad que ha sido un placer saber un poquito más de lo que se viene a futuro con México, un potencial enorme, y seguramente no será la última vez que mantengamos esta charla. Para mí siempre será un placer platicar contigo, Sebastián, con toda la gente que nos escucha, y les agradezco a todos el interés en México y desde luego que el seguimiento detrás de la NBA en Argentina, hay proyectos interesantes que también se están proyectando, y cuenten con que haremos todo lo que está a nuestro alcance para que Latinoamérica siempre sea un digno representante de la NBA para a nivel mundial, ¿no? Bien, amigos, hasta aquí llegó un nuevo podcast de Reloj de 24, tocando lo que es la NBA en México, y seguiremos participando de esta cuestión.